Bueno, lo voy a llamar al Fede Yáñez. La distinguida producción de este programa me dijo, llamalo al Fede Yáñez. Supongo que, sigue la producción, ¿no? Supongo que le preguntaremos por Maradona, pero también por Federer, por el King Kong ese del boxeo, cómo va central, la lista de Scaloni, la llegada de Messi en su propio avión y algo del fútbol femenino. Escuchame, bueno, podés elegir, Fede. En realidad, yo soy bastante dócil, así que vos decime y yo te contesto. Bueno, a ver, Maradona, rapidito, ¿qué pasó ahí? No, sí, internado, teóricamente lo tendrían que evacuar de la Clínica Olivos, donde estoy internado, lugar donde yo fui dado a luz, con lo cual tenemos un punto de conexión con el Diego ahora. Sí, claro, claro. Solo que yo salí al mundo y él podría haberlo abandonado, afortunadamente sí, no. Sí. Pero bueno, lo que básicamente da a entender su médico, que está a tres salidas televisivas de ser parte del entorno, porque es una cuestión de loco lo que hace este señor. Sí. Lo que dice es como que no está como muy cómodo Maradona adentro, que su titulado es quiere matar a alguien, claramente. Está bien, está bien. ¿Qué tiene Maradona en definitiva? ¿Tiene una adicción? ¿Está enfermo de qué? No, lo que dicen, lo que dijo su médico es que tuvo como un cuadro de abstinencia, de deshidratación y de bajo peso, que el combo es porque viene medio deprimido. Lo de la abstinencia radica en que, si bien Diego en una época tenía una vida muy desordenada, no quita que ahora se tome algo cada tanto. Cuando digo tomar, me refiero a alcohol, no a... ¿Por qué con Maradona no se usa la palabra drogadicto? Entonces, creo que ahora porque no toma más. Bueno, pero ni siquiera en la época en que tomaba, o en que aspiraba o se inyectaba no sé qué carajo, tampoco se decía drogadicto. Sí, yo creo que en esa época era más una cuestión de tabú social. No se hablaba tanto de droga. Después el folclore en los estadios, muchas hinchadas, sobre todo la de River, cantaba una canción muy famosa en donde hablaba justamente de eso. Sí. Pero me parece que en ese momento era por una cuestión de tabú, de ser medio mojigato, y hasta calculo de cuidar por el cariño que generaba Maradona. Hoy por hoy, sí, nadie duda, Maradona es un drogadicto en recuperación, porque lo dicen los especialistas, que son toda la vida. Sí, bien, bien. Bueno, está bien. ¿Y ahora todavía está en la clínica? De momento sí. O sea, lo metí hace más, ya casi una semana que está... Más de una semana que está internado en Maradona. Bueno. Entre La Plata y Olivos, así que bueno, el tema es cuando lo saquen y en qué condiciones. ¿Qué pasa con Federer? Federer, y bueno, el tipo tiene casi 40 años. ¿Y qué pasa? Y así todo es un campeón. Es mi caso, tengo casi 70. Pero vos sos un pibe, tenés todo el pelo, ya con esto le ganaste un montón de gente. Federer lo que pasa es que estuvo lesionado, y con esta temporada extraña producto del COVID es que decidió no seguir compitiendo y concentrarse en volver el año que viene. Repito, a principios de 2021 va a cumplir 40. Sí. Y esa ausencia del circuito, el principal beneficiario fue Diego Schwartzman. ¿Por qué? Ah, claro. Porque Federer está quinto en el ranking y Schwartzman está noveno. Ajá. El domingo empieza el máster de fin de año entre los 8 mejores del año. Mirá. Si Federer hubiese estado activo, no estaría, Schwartzman claro. No clasificaba. Claro, entonces, claro. Claro. Gracias a esa bajada de Rogelio es que Schwartzman está en Londres. ¿Federer se retira para volver? No, ya no se retiró. Se guardó pensando en volver. Sí. Pensando en volver. Después capaz que el tipo juega... Yo calculo que el tipo, como todos los grandes campeones de cualquier deporte, se quiere retirar jugando. Sí. Y me imagino hasta ganando. Tipo, ganando claro, un torneo importante. Es cierto. Claro. Sí. Bueno, ¿qué es el King Kong del boxeo que me acota acá la lúcida producción? El King Kong del boxeo, estoy totalmente perdido. Ah, bueno, viste, la producción, o la producción está perdida. Bueno, ¿cómo va? ¿Y cómo va Central? Central perdió con River en la semana 2-1 en la cancha de Independiente, y bueno, tienen que jugar el viernes que viene, al inicio de la tercera fecha, contra Banfield, que es el puntero de la zona. Porque Banfield le ganó a River, le ganó a Godoy Cruz, equipo al cual Central le ganó. Sí. River después le gana a Central y ahora Central tiene que ir a jugar con Banfield, a ver si puede rascar otro buen resultado. Claro. Bueno, la lista de Scaloni. La lista de Scaloni, Quique. Bueno, está complicada en algunos puntos porque hay dos de los que convocó, Dybala y Marcos Acuña, que se tuvieron que bajar por lesión. Sí. Hay uno que todavía no tenemos la certeza si va a llegar a la Argentina, que es Lucas Martínez Cuarta, porque él juega en Italia, en un club que se llama La Fiorentina. La Fiorentina, sí. La Fiorentina tiene positivos de COVID, lo mandaron a hisopar a todos. Sí. Y además la Fiorentina está dentro de un grupo de cuatro clubes que la Federación Italiana, que una agencia sanitaria de Italia, dijo, che, a estos pibes no liberen a ninguno. Entonces, están ahí negociando en tira y afloje para que se pueda venir, porque por ejemplo lo que vos decías de Messi se vino en un avión privado con Di María y con Paredes y otros jugadores, no sé, Lautaro Martínez, que juega en Italia, también vienen todos en aviones privados charteados para que lleguen acá. Messi vino en su avión, para empezar. Sí, pero tanta guita se mueve, digo, porque uno sabe que se mueve mucha guita, pero tanta guita como para aviones privados, aviones propios. Y vos pensá esto, Messi solamente de sueldo, libre de impuestos, porque el arreglo es yo te pago esto libre de impuestos, creo que gana alrededor de 23, 24 millones de euros de Barcelona. lindo número. No. Y creo que el año pasado en total, con sponsor, con todo, creo que ganamos con casi 90 palos. Ponele que pague la mitad de impuestos, vamos a ser generosos. No, bueno, le quedan 45. No importa. ¿Y qué haces? O sea, ponele que entre las expensas, el colegio de los pibes, el supermercado, ¿cuánto puede gastar? Ponele una barbaridad, palo por año. No, pero aparte quedan 45. Me acuerdo de Atahualpa Yupanqui, que un reportaje que alcancé a hacerle antes de su fallecimiento, donde el viejo no lo nombró, pero hablaba de Maradona, ¿no? Sí. Y tampoco estaba maravillado con las cifras, sino estaba maravillado con la fama de Maradona alcanzada, y él mismo decía, ¿y qué ha hecho? Patear. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Qué hizo? Patear. Nada más que patear. Y entonces se había transformado en un señor absolutamente célebre. Nada más que por patear, esa cifra es una cosa... No se puede creer. Muy menor escala, y esto no lo hago extensivo al resto de los colegas, pero yo tengo un amigo que medio en serio, medio en joda, me dice, a vos te pagan por hablar, te das cuenta. Que, bueno, es lo que tenés. Sí. ¿Y qué ha hecho? Hablar. Pero no te pagan esa cifra, compañerito. No, por eso digo, bajando muchos escalones, digo. Bueno, ¿qué más? Dice algo del fútbol femenino. ¿De dónde sacan esta información, esta notable producción que tengo? No, el fútbol femenino, en Argentina hay un torneo semiprofesional que arrancó el año pasado, que obviamente se cortó con la pandemia, y que todavía no tiene una fecha definida para volver. Hoy por hoy solo volvió el torneo masculino de primera división. Ah, ok. Están esperando que se vuelvan los del ascenso y también el de primera femenino, que las chicas ya están entrenando en sus respectivos equipos. Teóricamente se tenía que haber... torneos internacionales, selecciones, tanto juveniles como mayores, pero están ahí viendo. Y la Copa Libertadores de Mujeres, que se juega en una sola sede, en 15 días, se iba a jugar en Chile, ahora en noviembre, se pasó todavía, y margen se echaría teóricamente entre enero y febrero, pero bueno, todavía no está cerrado ese tema. ¿Hay algún deporte que impertérrito continuó su camino normal a pesar del COVID? Déjame pensar, porque si fue en realidad de entrada se cortó todo. Sí. Pero te diría que lo primero que yo recuerdo que empezó a volver por las condiciones propias del deporte fue el golf. Claro, me imaginaba. En Estados Unidos. Me imaginaba. Empezó a volver porque obviamente podés jugar solo. Solo me refiero a contra tus rivales sin contacto. Sí. El tenis fue otro de los que volvió. Sí, lo más complicado, lo más complicado son el contacto, pero fútbol y rugby, que son quizás los deportes, y básquet, que son los que tienen más contacto, al menos entre los hombres, ya habían, fueron de los que volvieron más rápido también. En Europa cerraron las ligas de fútbol bastante rápido, sí, en función de lo que esperaba. No, estaba pensando en algunos deportes casi solistas, como puede ser la arquería. Sí. Lo que pasa es que acá, o sea, no te quiero tirar a menos, pero tiralo a menos, porque acá no hay arquería. Hay algunos que por ahí practicamos un poco, pero no es un deporte ni popular, ni mucho menos. No, igual creo que, si mal no recuerdo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, no sé si una chica o un chico, o los dos, sí, ganaron una medalla. Te prometo que te lo averiguo para la próxima. Sí, sí, no, pero ya si vos tenés que averiguar es porque no tiene importancia. Tampoco me cae tanta importancia. Sí tenemos mucha tradición en tiro. En tiro, claro. Sí, otro deporte que se puede practicar solo, digamos. Sí, qué lindo. O sea, qué lindo cuando es deportivo, claramente, ¿no? Sí, cuando sí, a esto me estoy refiriendo, al tiro deportivo. Qué lindo las marchas en Estados Unidos, la gente por la calle con los rifles semiautomáticos. Sí, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Son todos practicantes de tiro. Sí. El tema es que eso le tiran a otra cosa. No, claro. No. El tema de las armas en Estados Unidos es maravilloso, ¿eh? No, yo no lo entiendo. Es que tenés que entenderlo a la luz del negocio que significa la fabricación de las armas. Siempre nos dijeron, los tres principales negocios en este planeta, ¿cuáles son? Y bueno, la farmacopea, las drogas y las armas. Ah, mira. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La farmacopea y las drogas están muy cerca. Y las armas es un negocio fantasmagórico, y ahí en Estados Unidos se lo defiende. Está esa famosa asociación del rifle, donde estaba aquel recordado actor Carlton Heston, que era uno de los principales impulsores, que era impulsor no por el deporte, era impulsor por el negocio que significan las armas. Claro. Es monstruoso, que no es nuestro caso. No es nuestro caso. Acá hay armas, pero no hay tanta... No. Dejando fanatismo. No. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Porque me parece que esta conversación está languideciendo. Está languideciendo. Bueno, simplemente te mando un abrazo grande. Que la pases muy bien. ¿Afilá bien las flechas? ¿Las tenés que afilar o no? No. No, para nada. Tienen una puntita. ¿Sí? No, tienen una puntita, pero es medio roma. Salvo aquellos que se dedican a la caza con Z, sí, ¿no? Que tienen flechas de otro tipo, con otro peso, otra velocidad, etcétera. Pero yo no. Yo tiro al blanquito, tranquilo, y me gusta. Bueno, entonces, ya está. Para cerrar esto, limpiándolo con la arquería, hay un libro que se llama El Salvaje. Ajá. Lo escribió un escritor mexicano que se llama Guillermo Arriaga, que es guionista de Hollywood, hizo, por ejemplo, los guiones de Amores Perro, de Babel. Sí, ¿Guillermo qué? Arriaga, bien. El libro es fantástico, tiene como 800 páginas, pero tenés que bancar eso, pero sí, es espectacularmente escrito. Sí. Pero la vinculación venía, no tiene que ver la historia de un arquero, sino que el tipo es arquero. Ajá. Y una vez que vino a Buenos Aires, hicimos una nota en la radio, y el tipo contaba que tiene... amigos en toda América Latina, puntualmente uno en Bariloche que tiene un coto de caza, y que el tipo se va una semana de vacaciones a Bariloche generalmente, sí, y lo cual dedica, ponele, un día se va con arco y flecha, sí, sí, se caza un bicho y se lo come, uh-huh, y otro va cuchillo en mano frente a un cerdo salvaje, sí, lo faena y se lo lleva y se lo comen también. Sí, cuchillo y perro debe tener, Sí, bueno. Cuchillo solo, chancho salvaje, no te creo mucho. Igual yo lo veo, lo ves al tipo en su tamaño, sí, y yo le creo que pueda bancarse el chancho. Bueno, ¿será ese el boxeador tipo King Kong al que se refería la producción? Mira, no creo, pero me gusta cerrar así e imaginarme que la pegaron. Como dice la frase, elijo creer. Abrazo grande. Cuídate, Quique. Sí, cuídate mucho, te lo pido por favor. Póntelo, lo mismo digo. Bueno, chao, Fede. Hasta siempre, Quique. Chao, chao. Lo escuchaste a Fede Yáñez. Raro todo lo de hoy, ¿no? Pero, bueno, porque estamos raros. Lo escuchaste al Fede Yáñez, ¿dónde? Aquí, en El Desconcierto.